Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Saludos amigos desde acá San José, Costa Rica, saludándoles al mundo entero gracias a la brujería del internet. Y pues bueno, estamos acá una semana más trayéndoles musiquita subterránea, música con conciencia por medio de Subsuelo S.A. Ya saben, localizarnos acá www.beneficiointerno.blogspot.com. Esta es nuestra casa. Y pues bueno, insisto, como lo dice el eslogan, Música subterránea, música con conciencia. ¿Y con qué arrancamos el día de hoy? Pues con una banda de esas bandas, de bandas para hablar tendido y generar criterios. Pues estamos hablando de la gente de Limecell, esta banda estadounidense, que bueno, pertenecen a un grupo ahí de estas bandas del denominado scum rock, que pues bueno, por ahí es bien criticado este tipo de música ahí, porque hay algunas bandas que van un poco más allá de su burla, porque en su mayoría lo que hacen es ser tener sarcasmos, burlarse de cuantas cosas puedan y demás. Sin embargo, algunas van más allá con tocando puntos sensibles, como cuestiones de patriotismo, cuestiones ahí en contra de los homosexuales y en fin, cosas que obviamente no estamos de acuerdo, pero como les dije, o sea, son bandas que dejan ahí al libre criterio, y hay que ponerles atención y sacar nuestras propias conclusiones y ver hasta dónde, cuáles resultan bien y cuáles no resultan tan bien. Pero en fin, ahí quedamos con un poco de información de lo que es Limecell. Esto es un 7 pulgadas llamado Just Plain Pissed, y pues bueno, en la portada vienen ahí un par de luchadores, valga la redundancia, lucha libre, con las caras ensangrentadas y unos alambres de púas por ahí. No noto bien los personajes, bueno, quiénes serán. En fin, el nombre del tema con el que arrancamos se llama Alien Baby, y pues bueno, ahí pudieron escuchar, hay un rockcito ahí, no sé, ahí con pinceladas de punk y demás. Bueno, en su momento era un cuarteto, y no trae por acá la fecha en que prensaron este material, y fue por el sello Roof Night Records, de por ahí de Filadelfia. Continuamos, vámonos con una novedad. De hecho, bueno, novedad el disco, porque la banda o el proyecto de precisamente con este material están haciendo, celebrando su 30 aniversario, 30 años de punk, como dicen ellos, y estamos hablando de Manolo Cabeza Bolo y Los Que No Dan Pie con Bolo. Es un CD que recién lo acaban de sacar. Estuvieron ahí haciendo una campaña de estas crowdfunding, que bueno, ahí le dabas algo, aportabas algo de dinero a la campaña, y a cambio de eso recibías, según la cantidad que dieras, recibías un CD, recibías camisetas, en fin, eran paquetes ahí de acuerdo al monto. Como les dije, es el material recién sacado acá en el 2014, como les dije, bueno, repito, celebrando el 30 aniversario de años de punk, de Manolo Cabeza Bolo, y es editado por Potencial Hardcore y Communica and Roll. Bueno, este nos lo hiciera llegar nuestro amigo Jaume Steel, quien hace el programa de radio, que ya lo he mencionado varias veces por acá, ya que bueno, estamos ahí en constante intercambio, y como ellos mismos dicen allá, este Jaume es un culo inquieto que también está metido ahí en muchas movidas, y pues bueno, gracias a eso nos enteramos de muchas cosas, conocemos otras, y seguir dándole caña, robándole ahí las frases a nuestros colegas de allá de España, dándole caña a todo lo que hacen. Bueno, este disco se llama Si Todavía Te Quedan Dientes Es Que No Estuviste Ahí. Son 13 temas punk, del que estamos acostumbrados, al que nos tiene acostumbrados Manolo, y pues bueno, como les dije, son 13 temas. Vamos a escuchar precisamente con el que abren este CD, se llama Si Todavía Te Quedan Dientes. Un tema ahí bastante interesante en la letra, y pues bueno, por aquí dice que en este disco estuvieron por ahí participando gente de Mamá Ladilla, de 13 Bats, de Siniestro Total,

parece que no es poco. Todavía estoy despierto. Las palabras en mi coco circulan con desacierto. Después de esta noche igual. Después de esta noche igual. Otra noche en el garito, bien de beber y fumar. Y una docena de tiros para ahora no tomar. Después de otra noche igual. Después de otra noche igual. Ha vuelto a amanecer, póngate a enloquecer. Ha vuelto a amanecer, póngate a enloquecer. Intentando entrenarme, escribiendo lo que pienso, volviéndome a darme cuenta de que es demasiado espeso. Después de otra noche igual. Después de otra noche igual. Ha vuelto a amanecer, bójate de enloquecer. Ha vuelto a amanecer, bójate de enloquecer. Ha vuelto a amanecer, bójate de enloquecer. Ha vuelto a amanecer, bójate de enloquecer. Tengo que pasar las horas, las voy a pasar despierto. Las voy a pasar a solas, así tal vez escribiendo. Tengo que pasar las horas, las voy a pasar despierto. Las voy a pasar a solas, así tal vez escribiendo. Así tal vez escribiendo. Aguanta amanecer, bójate de enloquecer. Aguanta amanecer, bójate de enloquecer. Aguanta amanecer, bójate de enloquecer. Ha vuelto a amanecer, bójate de enloquecer. Bueno, terminamos de escuchar a Manolo y compañía. Y pues bueno, de España brincamos ahora hacia México. Vamos a escuchar a esta banda que no sé si estarán activo todavía. Bueno, no volví a escuchar nada de ellos, si sacaron más material o qué. Estamos hablando de la gente de Menos Válidos. En su momento era acá un cuarteto. Estaba Alonso en la batería, Cheque en la guitarra, Lili en la voz y Garín en el bajo. El material que tenemos acá es un 7 pulgadas que sacaron, llamado Punk Regio. Y pues bueno, eran 5 temas, coeditado por bastantes sellos. Ahí tenían varios sellitos de México y de, bueno, y otros lugares también, según estoy viendo por acá. Y punk, estamos, es lo que nos entregan aquí, un punkcito ahí bastante, bastante sonido clásico, se podría decir ahí, bastante, bastante relajado, pero con esa energía, esa vibra ahí para cualquier pogo. Este material lo sacaron en un vinilo negro, sin embargo sacaron unos pocos en color naranja, que bueno, ahí le pusieron en las portadas una pegatina, una calcomanía, una etiqueta de, ahí diciendo que es edición limitada color naranja. Bueno, en fin, vámonos entonces con los Menos Válidos desde México, para seguir ahí con una dosis ahí de poncito. Vámonos con dos temas, de la cara B de estas 7 pulgadas. Vámonos Entre el Cielo y el Infierno y Pensando y Muriendo. Entonces son los Menos Válidos de México. Ni que me soñes en verdad. inventando, inventando y muriendo, muriendo, inventando. De escuchar a los costarricenses de Punto Conflictivo, esta banda que bueno ya tiene dos discos en su haber, y pues bueno, esto que escuchamos se tituló Sobredosis de Realidad, de un material llamado Los Perros Me Quieren Muerto. Bueno, esta banda está obviamente, como escucharon ahí, un sonido punk con letras bastante críticas, bastante rabiosas, y pues bueno, tienen dos chicas en su alineación y dos chicos ahí haciéndoles compañía. Bueno, ellos, aparte de que están, de que todo su material y sus trabajos y demás están al 100% sobre el hazlo tú mismo, cabe resaltar que bueno, están sacando un material nuevo en el Bandcamp de ellos. Acaban de subir un tema, bueno, lo acaban, ¿no? Ya tiene un tiempito que lo subieran, llamado Condena, que es un previo a lo que va a ser su próxima grabación, donde se nota una madurez tanto musical, bueno, obviamente en la grabación también un sonido mucho mejor, y pues bueno, se nota un cierto cambio, como les dije, en el sonido de la banda. Sin embargo, esto es para bien, o sea, les da un sonido, un amarre súper súper fuerte, y pues bueno, más rabia que antes. O sea, si lo que acaban de escuchar les gustó, esto otro también les va a gustar, y todavía más. Entonces son Punto Conflictivo, lo pueden buscar en su Bandcamp como Punto Conflictivo, este conflictivo, las dos las cambian ahí por acá, Conflictivo. Entonces vámonos con Condena, como les dije, una muestra de lo que va a ser el próximo material de esta banda costarricense. Bueno, ¿qué les pareció? Entonces, como les dije, era la gente Punto Conflictivo con su nuevo material llamado Condena, que va a estar en su próximo material. Esperemos que esté ya en las calles pronto. Y bueno, para quedarnos acá en Costa Rica, vamos a escuchar esta otra banda que ya había sonado por acá. Sin embargo, también recién acaban de sacar su material de subirlo al Bandcamp para tenerlo ahí a la libre descarga, y posiblemente va a ser editado por nuestro amigo Alejandro de Human Slaughterhouse, que se los va a editar en formato tape. Como les dije anteriormente, Girl Scouts es un trío bastante bullicioso. Sin embargo, en la grabación se escucha, tienen un sonido menos escandaloso que en sus presentaciones en vivo. De hecho, bueno, a gusto personal, no sé, tienen un sonido más power violence, más violento en las presentaciones, y eso es bueno porque es algo que le hace falta a muchas bandas, de al menos de acá de nuestra región, donde que simplemente se limitan, por el contrario, solamente a subir y dar una presentación. Sin embargo, ellos se suben y generan un ambiente ahí bastante, bastante rabioso. Pero en fin, son 11 temas ahí bastante cortitos, donde varían sonidos, varían estilos, y vamos a escuchar un par de temas de ellas. Vámonos a escuchar con el que abren, que se llama Que Nos Maten, y seguidamente otro que se llama Girl Scout Ataca. Entonces, como les dije, material de los costarricenses Girl Scouts, que está a la libre descarga en su Bandcamp. Entonces, para que le sigan ahí la pista. Bueno, se nos fue ahí un temita ahí, bueno, aquí con la confusión. Y pues bueno, entonces el orden de lo que escuchábamos de la gente de Girl Scouts, primero era ahí el tema Que Nos Maten. Después escuchamos Fuck Your Facho Macho Bullshit. Y cerramos con este Girl Scouts Ataca. Como les dije, en su Bandcamp pueden encontrar el material a la libre descarga, de lo que va a ser su próximo o su primer material, llamado Cute or Creepy. Entonces son los costarricenses de Girl Scouts. Ya saben, Subsuelo S.A., www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí es donde nos pueden escuchar acá en su casa y hacernos sus colaboraciones, consultas, comentarios y demás por el correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, o enviar cualquier cosa por la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. También saben que nos pueden escuchar por dos emisoras en línea, dos emisoras que están ahí activas 24/7 con lo mejor de la música, podríamos llamarla rock en todas sus vertientes, desde lo más clásico hasta lo más extremo. Y pues bueno, Estados Unidos, la emisora Core of Destruction Radio .com, quienes nos retransmiten los lunes de 9 a 11 de la mañana. Y también los lunes, una emisora de acá de Costa Rica llamada siderurgiarock.com, nos retransmiten también los lunes de 2 a 4 de la tarde. Para seguir con bandas latinas, nos vamos ahora hasta Perú, una banda ya veterana con ese sonido duro, extremo. Estamos hablando de la gente Confronto. Esto es un 12 pulgadas en split, o compartido con los españoles de Habemus Caos. Y pues bueno, esto ya había sonado por acá, me parece, algún tema ya un tiempo atrás. La portada bastante interesante, es a cargo de Franz Ferdinand. Bueno, por ahí anda la cosa, que es todo un personaje quien ha participado ahí en haciéndole portadas a grupos importantes, y también por ahí trabaja en una revista bastante importante en lo que es el underground y la música subterránea punk, hardcore, crust se refiere. Y ahorita se me va el nombre, lo tenía acá en la punta de la lengua, pero bueno, se me fue. Bueno, en fin, entonces vámonos con Confronto. Vamos a escuchar dos temas, uno llamado Estaba Aquí y el tema Uniformados. Cabe resaltar que, bueno, al menos mi disco, no sé si todos están igual, el label o la etiqueta que viene en el centro del disco, del lado de Habemus Caos, lo que suena es Confronto, y del lado donde viene Confronto suena Habemus Caos. Entonces no sé si será adrede, si todos los discos están así o salí premiado. Bueno, en fin, vámonos entonces. Estaba Aquí y Uniformados. Esto es Confronto desde Perú. Bueno, terminamos de escuchar a los zaragozanos de Imura, esto que es un 7 pulgadas compartido con la gente de Titadine, y pues bueno, editado por este sello que, bueno, bastantes cosas buenas, bastantes cosas extremas nos han puesto a escuchar. Estamos hablando del sello Hecatombe Records. También participan por ahí DDT, Street Influence, Grind Etche y Urban Hell Tattoo. Urban Hell, precisamente uno de los colaboradores de esta tienda o este estudio de tatuajes, quien está de paso por acá por Costa Rica, el colega Erico, que pues bueno, tuve el placer de conocerle, y pues bueno, ahí entre conversación y conversación, pues me obsequió este material. Y pues bueno, qué más que la gente de Imura, colegas o vecinos o coterráneos de este compañero, y pues bueno, por aquí está sonando. Entonces son dos temas de la gente de Imura, llamado el primero Consume Extingue y Progreso Homicida, dos temas de 5 de, bueno, como pudieron escuchar, Grind ahí a más no haber, de inicio a fin. Bueno, ¿qué más decir? Bueno, vámonos a poner un par de temas de la otra cara. Estamos hablando de la gente de Titadine, y pues bueno, me parece que ellos andan más por ahí del País Vasco, por ahí es que andan. Bueno, lo digo por lo que logro ver que están los temas escritos en euskera. Y pues bueno, por ambas caras, como les dije, grindcore, sonidos extremos, un buen disco, y pues bueno, más que un buen disco, un buen regalo ahí, como les dije, de nuestro colega Erico. Entonces vámonos a escuchar un par de temas de la otra cara, en esta ocasión de la gente de Titadine. Vamos a ver si lo puedo pronunciar. Vámonos con Samurtasun Dosia y Yanko Begibacar. Entonces por ahí más o menos eso es lo que dice. Entonces vámonos con más grind. Esto es Subsuelo S.A. Escuchar a otra banda costarricense. En esta ocasión estamos hablando de la gente de Purifying Torture, material del 2002 de este cuarteto, y pues bueno, se podría decir que es un demo un EP ahí bastante cortito, editado por la gente de Nightfall Distro en formato CDR, bastante cuidadito, bastante profesional, y bueno, limitado a 200 copias. Contiene 5 temas más algunos bonus track que dice que fueron grabados también en el 2012 en un festival llamado Hell Heredia Metal Fest. El tema que escuchamos precisamente lleva el mismo nombre de la banda, Purifying Torture, y pues bueno, pudieron escuchar ahí algo de sonidos extremos. El programa anterior programamos a la gente de Abortion, esta banda de Eslovaquia ahí con buen grindcore, que bueno, era en formato un LP 12 pulgadas compartido con los checos de Cat, y pues bueno, precisamente eso es lo que vamos a escuchar ahorita. Vamos a escuchar dos temas de los de estos ya también veteranos, ya llevan sus añitos en la escena ahí extrema de ahí en República Checa. Vamos a escuchar dos temas, a ver si, bueno, lo que voy a leer es así como está escrito, porque bueno, Moji Bratia y Sukrona Bogna, son los dos temas seguiditos de entonces de los checos de Cat. Bueno, terminamos de escuchar esta banda llamada Carbunco con un tema llamado Bestioletes de Ponent, y pues bueno, esto que viene en un recopilado llamado Matadero Punk, que bueno, incluye 26 temas, todos con estilos diferentes, de bueno, a su manera de punk. Sin embargo, todas llevan esa rubia, esa rabia, esa energía y esas letras ahí bastante ácidas y ásperas. Entonces, como les dije, arrancamos escuchando Carbunco con Bestioletes de Ponent. Y pues bueno, ¿por qué con ellos? Porque precisamente nos hicieran llegar acá el fanzine Silencio Tóxico en su parto número 6, que lo sacaron por allá de diciembre del 2013. Bueno, dice que tiene un costo de 3 euros, y pues bueno, ellos desde su inicio le tienen ahí el seudónimo de Punk Sign, y pues bueno, a mi criterio propio, más que un fanzine, se me hace más una revista. Está muy bien presentado, bueno, o sea, pasaría más por revista que por fanzine. Siempre inclinado hacia el punk, punk en diferentes vertientes, diferentes posturas, y bueno, casi todo en su mayoría es de allá de España. En esta ocasión, bueno, como les dije, en esta revista fanzine o fanzine revista, el editor, uno de los editores ahí, habla de que bueno, ya tenían más de 100 hojas ahí, páginas maquetadas, y pues bueno, tuvieron que acortar, censurar, bueno, censurar no suena muy, mal esa palabra, tuvieron que acortar y quitar varias cosas para que pudiera salir la revista. Bueno, en esta, que les digo, como siempre trae algo de contrainformación, algo de textos, textos varios, crónicas, reseñas de material, reseñas de conciertos, y aquí, bueno, en lo que son las entrevistas, viene una entrevista a la banda 37 Hostias, a Budelam, a Cream, una bastante extensa entrevista a Evaristo, este personaje, la Polla Records, Gatillazo, etcétera. Una buena entrevista también a esta gente de Ratzinger, a Pollo, quien fuera partícipe de la gente de Comando 9mm, algo de la gente de Puag también, Burning Lady, Encefálica FM, que me parece que Encefálica ya repite, ya había salido uno de los Silencio Tóxico anterior, si mal no recuerdo, o era una reseña de un concierto. ¿Qué más decirle? Bueno, como les dije, algunos comentarios, reseñas o crónicas de conciertos. Como siempre trae ahí los puncatiempos, que bueno, una página ahí dedicada a esos pasatiempos de sopas de letras, trivias y demás, todo, como les digo, relacionados al punk. Reseñas de discos, bueno, en fin, son, es una revista, insisto, más que, o sea, diría, le pondría el concepto de fanzine, por lo que esto conlleva, que es 100% hazlo tú mismo, hay gente trabajando por lo que quiere, sin estándares ya prefabricados, y siempre con la crítica y demás de lo que nos tiene acostumbrados el punk. Y revista, por la presentación, como les dije, bastante gruesito, bastantes páginas, bastante para leer. Bueno, algunos textos vienen en catalán, otros en español, así que de ahí no hay tanta pérdida. Y los que no están en español se pueden leer con calma, más lento, pero ahí van caminando. Bueno, como les dije, la gente Carbunco está relacionada al fanzine Silencio Tóxico, son parte de las ediciones, y también Tóxico Records, que es parte de los que coeditaron este CD llamado Matadero Punk. Entonces todo se reúne: Tóxico, Silencio Tóxico, Tóxico Records y Carbunco, todos están unidos y, ¿sí?, que podríamos decir, unidos por el punk. Vamos a escuchar entonces un par de temas más de este recopilado Matadero Punk. Vamos a escuchar entonces a la gente de Encefálica FM con el tema Antifas, que precisamente estamos hablando con el que nos sirvió de mandadero o de mula, trayéndonos ahí ciertos paquetes. Entonces damos fe de que el correo punk todavía funciona. Y pues bueno, como mencioné antes, Erico, y estuvimos hablando de este disco, y precisamente este Encefálica FM Antifas es uno de los que más le llamaron la atención a nuestro amigo. Entonces, después de Encefálica FM, vamos a escuchar a la gente de Panic con el tema Atomic Punks, para no irnos muy lejos y ponerlas ahí seguiditas. Entonces, del recopilado Matadero Punk, editado por Tóxico Records, un par de temitas: Encefálica FM y la banda Panic. Yeah. en mala yema la radioactividad. La mutación está de una nación Freud, la nueva especie asesina busca sin piedad. La sangre bruta está a que un día es babule matar. Rastrejan l'exterrani en busca de petita escòria feixista. Atomic Punks reafirmen el seu odi mentre es maqueja crestes i afilen navalles. Bien, terminamos de escuchar a esta banda llamada NN. Y pues bueno, proyecto ahí donde está este veterano y conocidísimo Martín Sorrondegui, o más conocido como Martín Crudo, por toda esa presencia que estuvo con esta banda. Y pues bueno, los dos temas que escuchamos de este 7 pulgadas de NN fueron Ataque de Nervios y Buitres, los dos temas de la cara A de este 7 pulgadas. Por ahí me parece que tienen otro sencillo más y solamente. Para seguir con el algo de punk, vamos a escuchar algo de una banda costarricense que bueno, de ahí tiene sus años, me parece que todavía están tocando ahí de vez en cuando, aunque bueno, ya llevan ratito. En su momento este cuarteto era Mauricio Fernández en la batería, mejor conocido como Moritz, todo un personaje, que bueno, ya ha sonado por acá con otros proyectos ahí, y especialmente con esas ediciones que hicieron como con el proyecto de Vieja Escuela, Colectivo Vieja Escuela. También estaba Antonio Baker en el bajo, Cristian Montero en la voz y Adrián Poveda en la guitarra. Esto es de un CD llamado En la Mira del Mismo Cañón, editado por allá el 2004. Vamos a escuchar un tema llamado Los Verdaderos. No, de hecho vamos a escuchar un par de temitas. Vamos a escuchar ¿Cuál Ley? Y los Verdaderos. Entonces esto es La Gente de UFO, de acá de Costa Rica. Y de les pasan, y de les van. Bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. Ya saben, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Terminamos de escuchar a los costarricenses de UFO y pues bueno, vamos a cerrar con una banda de Guatemala llamada Los Mojarras, un material llamado Matizando en Ultratumba. Son cuatro temas editados bajo el sello Bajo Presión Records, y bueno, no tengo por acá el año. Me parece que esta banda Los Mojarras ya desapareció. Ahora anda otro proyecto por ahí llamado Los Tiros, y pues bueno, hacían una mezcla ahí interesante, al menos esto, Los Mojarras, ahí como con surf y algo de garaje. Vámonos a escuchar el segundo tema llamado Oh, qué misterio, el misterioso misterio de Dance Misterio, de casi que un trabalenguas. Entonces, hasta la próxima. Hoy me encontré solo acá, entonces el programa un poquito más corto de lo normal, y entonces los dejo, Los Mojarras desde Guatemala. Agarra, pues, culero.